Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y la ONU alerta sobre la catástrofe humanitaria en Sudán, mientras 18 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia. Esta nota de Democracy Now. En Sudán, funcionarios de la ONU estiman que alrededor de 18 millones de personas enfrentan niveles de hambre de emergencia, una cifra que se ha duplicado desde el 2023, debido a meses de combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La crisis humanitaria también ha desencadenado el mayor desplazamiento de población de menores de edad jamás visto en Sudán, y más de 700,000 probablemente sufran desnutrición aguda y grave, según la UNICEF. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la agencia, James Elder, y dijo, y cito, en primer lugar, el mayor desplazamiento de menores de edad del mundo se ha producido en Sudán. 4 millones de niños y niñas han sido desplazados. Esto equivale a poco más de 13,000 menores desplazados cada día durante los últimos 300 días. La seguridad desapareció, sus posesiones desaparecieron, la esperanza se desvanece. En segundo lugar, las consecuencias de los últimos 300 días significan que es probable que más de 700,000 niños y niñas sufran la forma más peligrosa de desnutrición este año. UNICEF no podrá tratar a más de 300,000 de ellos sin un mejor acceso y sin apoyo adicional. En este caso, probablemente morirían decenas de miles en Sudán. Nota de Democracy Now. Y la niña Hind Rahab, de 6 años, es encontrada muerta a causa de ataques israelíes 2 semanas después de una súplica desesperada a los trabajadores humanitarios. Esta nota de Democracy Now. Hind Rahab, la niña de 6 años que había estado desaparecida durante casi 2 semanas en Gaza, fue encontrada muerta el sábado. Los familiares encontraron a Hind dentro de un automóvil junto a los cuerpos de 5 miembros de su familia. También se hallaron los cuerpos de 2 rescatistas que intentaban llegar a Hind. El audio de la desgarradora llamada de Hind a los operadores de emergencia se escuchó en todo el mundo, cuando la niña, aterrorizada, suplicaba que alguien viniera a buscarla, mientras un tanque israelí se acercaba a ella. El auto donde encontraron a Hind estaba cubierto de agujeros de bala. La Sociedad de la Media Luna Roja, Palestina, dijo que las Fuerzas Armadas israelíes también atacaron su ambulancia cuando llegó al lugar. Los trabajadores de emergencia Yusuf Zeino y Ahmed Al-Maktoum lograron llegar hasta donde se encontraba Hind, pero aparentemente fueron alcanzados por el fuego israelí a pocos metros del vehículo donde estaba la niña y murieron. Estas son las palabras de la madre de la niña, Wissam Amada, después de enterarse de la muerte de su hija. Y cito, mi corazón está completamente destruido por lo que le pasó a mi hija. 2 semanas los mataron, estuvieron 2 semanas en ese auto. Le dije al mundo desde el primer día, por favor, busquen a Hind. Dios es el único que nos basta. Todos nos fallaron. Le contaré a Dios en el día del juicio acerca de mi hija. Juro que nunca los perdonaré, ni a ningún humano involucrado, ni a ninguna organización de derechos humanos. Nota de Democracy Now. La vida sufrió, hubo una niña, el destino escogió, es una estrella que Dios me mandó, el niño Shiloh que mucho rezó, porque la niña pequeña llegó, a la fogata los niños se van, y en la piñata que van a pegar. Un canto. Las flores respiran contentas y por el barrio de San Nicolás las alegrías y cohetes se escuchan y las campanas que sigan sonando porque la tierra se va renovando y eso los niños lo saben cantar. Un canto. El remedio de San Nicolás, toda la gente que va a disfrutar. Así los niños, los pobres, los ricos, así los grandes y los pequeñitos. En este año de melancolía, brinda la tierra la que nos cobija. Ataques israelíes acaban con la vida de 67 personas en Rafah, mientras dos rehenes son liberados en una incursión de las fuerzas especiales israelíes. Funcionarios de salud palestino señalan que los ataques que Israel llevó a cabo la noche del domingo en Rafah acabaron con la vida de al menos 67 personas, mientras crecen los temores de que en cualquier momento Israel lance una invasión terrestre en una ciudad donde más de 1 millón de palestinos han buscado refugio. Los ataques aéreos nocturnos se produjeron al tiempo que las fuerzas especiales israelíes incursionaron en una casa en Rafah en una operación para liberar a dos rehenes argentinos israelíes, Fernando Simón Merman, de 60 años, y Luis Ar, de 70 años. Ambos se encontraban en buenas condiciones luego de permanecer cautivos desde el 7 de octubre. El domingo, el presidente Biden habló por teléfono con el primer ministro Netanyahu y la Casa Blanca dijo que Biden advirtió a Netanyahu contra una invasión terrestre de Rafah, a menos, dijo, que haya un plan creíble y ejecutable para garantizar la seguridad y el apoyo a más de 1 millón de personas que se refugiaban allí. Las autoridades de Egipto han amenazado con suspender un tratado de paz clave con Israel si Rafah es invadida. Y la organización Hamas también ha advertido que una invasión de Rafah por parte de Israel arruinaría las conversaciones de tregua en curso. La Unión Europea también ha advertido contra una invasión terrestre de Rafah y un alto funcionario del bloque señaló que esto podría conducir a una catástrofe humanitaria indescriptible. Israel llevó a cabo numerosos ataques aéreos en Rafah durante el fin de semana, incluido uno que arrasó una casa de 5 pisos y mató al menos a 8 personas. Esta es una cita de Enaz Amer. Dice, estoy buscando a mi sobrina. Ella tenía 2 meses. Mi hermana y su esposo estaban durmiendo ahí en la habitación. Y mi madre y mi otra hermana con sus hijos en la sala. Mi padre y yo en la habitación de aquí. De repente, un cohete cayó sobre nosotros. Mi hermana, su esposo y sus hijos, incluida mi sobrina de 2 meses, todos murieron. Todo esto se produce en momentos en que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta una presión cada vez mayor en su país para asegurar la liberación de los rehenes restantes en Gaza. Y la mañana de lunes, un familiar de los 2 rehenes israelíes liberados en Rafah pidió que Israel llegue a un acuerdo de inmediato. Edan Bejerano dijo, sabemos de las discusiones en el Cairo o en París o en otras capitales entre Israel y Hamas con los mediadores. Por favor, sean serios y lleguen a un acuerdo. El pueblo de Israel necesita que se llegue a un acuerdo, no ayer ni mañana, sino hoy. Queremos que se haga lo antes posible para que nos dé un pequeño respiro. Dijo, necesitamos respirar un poco. Nota de Democracy Now. No puedo decir que soy un ser humano que está viviendo una vida normal por lo general. Todos hemos sido afectados, todas las vidas de los palestinos han sido afectadas. Nunca seremos los mismos, no podremos regresar a una vida ordinaria. Nuestra personalidad ha cambiado, es muy duro. Sí, perdimos nuestras casas, nuestros amigos inocentes en esta horrible catástrofe. Todo lo hemos perdido. Pero lo más importante que perdí fue a mí mismo. Perdí mi personalidad. No puedo decir que después de esta guerra y sobrevivo, que voy a ser la misma persona. No creo que voy a ser la misma persona. Y este pasado lunes tuve la oportunidad de conversar un poco con Mohamed Levda desde la ciudad de Rafah, en Palestina. Mohamed es un poeta y traductor de Gaza que ha sido desplazado durante toda su vida por vivir en Palestina y nos regaló unos momentos para compartirnos su experiencia de lo que ocurre en Rafah. A pesar de las fallas técnicas para lograr la comunicación, pudimos conversar un poco a través de texto. A continuación, la transcripción. Cuéntanos, Mohamed, ¿cómo te sientes y dónde te encuentras? Yo soy Mohamed Abu Levda, un poeta palestino y traductor. Principalmente traduzco literatura. Tengo varias publicaciones. Soy un miembro del Sindicato de Escritores Palestinos. Vivo en Rafah, una ciudad al sur de Gaza. Rafah es una ciudad fronteriza. Usualmente en las fronteras las ciudades están un poco descuidadas, pero lo admito, Rafah tiene lo suyo. Pensad mucho en eso, en que la gente que vive aquí es amable. Son siempre muy amables. Si tienes cualquier problema en la calle, vas a encontrar a alguien que te preguntará si necesitas algo. Te invitarán por lo menos una taza de café o un almuerzo. Lo especial de la gente de aquí son sus caras familiares. Así es que sí, se puede llegar a no gustar este lugar, pero así que lo más importante, creo yo, es su gente, la gente de Rafa. Escuchamos acerca de los ataques en Rafa. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Sí, ha sido una de las noches más duras. Sí, ha sido una de las noches más duras. De pronto, mientras dormíamos, que por cierto, todos en mi familia dormimos en una misma habitación. Hay una razón muy importante para eso. Si nos atacan, todos podemos morir juntos. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5. Ayer, de repente, comenzamos a escuchar las bombas por doquier. Después de perder nuestra casa, bombardeos por todos lados. No teníamos conexión a internet para ver las noticias. Hemos sido desplazados desde el 10 de octubre. Atacaron algunos edificios junto a nosotros, por lo cual tuvimos suerte de quedar con vida y solo con algunas leves lesiones. Pero hacen las cosas un poco peor, ya que aunque sea poeta, la habilidad de expresarme a mí mismo no ayuda. Y claro, la voz de la gente, el mismo peligro, la misma catástrofe. Dinos, ¿cómo podemos ayudarte? Lo he tratado, la situación aquí es única. Mientras el mundo nunca había visto tal desastre, soy el sobreviviente de 5 guerras. Me he pasado mi vida escondiéndome, escapando, solo esperando. Esperando, en este caso, es lo último que te queda. Hace algunos días he estado solo esperando, esperando la muerte. Solíamos escuchar los bombardeos a nuestro alrededor, esperando la bomba. Y cuéntanos, ¿hay comida disponible? Absolutamente no. Puede ser que encuentres algo de comida en el mercado, pero es carísima. Por ejemplo, un kilo de carne antes costaba $13. Ahora cuesta 70. Imagina que antes podíamos comprar un kilo de sal por la mitad de $1. Ahora cuesta 10 o más. Así que incluso si tuviéramos dinero, lo hemos perdido todo. Durante el día que debes dejar tu casa, fueron 24 horas de miedo y ansiedad. Hay organizaciones que puede ser que te den 2 o 3 papas o algunas latas de atún, pero necesitas hacer una fila, lo cual te puede llevar de 7 a 8 horas. Y aún que esperes en esa fila, puede ser que no consigas nada. Pero espera, todavía no terminamos. También necesitas poder costear agua limpia. Para eso, también tienes que esperar en una fila. Otra fila para cargar el celular, etc. El mundo ha sido testigo de la hambruna, pero es totalmente diferente. Porque mientras nos están matando de hambre, también nos pueden bombardear. Así que estás enfrentándote a una de las cosas más horribles que la humanidad pueda enfrentarse, pero combinada. Pierdes tu casa, hace frío afuera, estás desplazado, vives en tiendas de campaña que gotean cuando llueve, porque tienes frío, porque no pudiste llevar tu ropa. ¿Y qué pasa si te enfermas? Vemos que los hospitales están rodeados por soldados israelíes. Sí, aparte de esperar la bomba, estos últimos 10 años hemos estado rogando por un hospital, pero en esta área no hay un hospital. Así que estamos viviendo aquí, como dicen muchos, como animales, esperando ser sacrificados. Es como una película que todos quieren ver el final del mundo, como esas películas. Sí, la gente comiendo zacate, hierba. Hemos perdido todo, todo, todo lo bueno, mi casa. No tengo casa, mis amigos y sobre todo yo mismo. Sé que nunca voy a ser normal. ¿Cómo? Imposible. De lo que he sido testigo, nunca voy a recuperarme. He perdido mi alma. Ni siquiera puedo reconocerme a mí mismo. Es más, esa historia no comenzó el 7 de octubre. Es solamente un nuevo episodio. tal vez la última escena. Traté realmente de salir de aquí. Algunas personas han tratado de ayudar. Dinos, ¿cómo podemos ayudarte? Comencé una página de GoFundMe, de la cual no he tenido mucho éxito, pero creo en mí mismo, creo en mi talento y mi habilidad. Sé que puedo hacer cosas buenas. Tengo un artículo de la serie que escribí que se llama Ser un Gazatí o Ser de Gaza. Ser Gazatí, parte 1. Deja ir los títulos que te otorgan y las elevadas cualidades en las que te ahogan. No eres poderoso y tu coraje no es incomparable. Tu resiliencia no es tan legendaria como dicen. Enfréntate a la verdad, rastrea tu vida desde el principio y recuerda un poco el pasado. El destino te eligió para nacer en este lugar, tu existencia en esta tierra, estrecha en el espacio, pero amplia en cicatrices, exige que renuncies a mucho. Pasarás gran parte de tu vida buscando cualquier vida. En este viaje, sentirás dolor, te harás amigo del miedo y jugarás con la humanidad que ganaste únicamente por el bien de la supervivencia. Como habitante de Gaza, no eres como el resto de la humanidad. Tus estándares son completamente diferentes. No se puede comparar con nadie a alguien que considera la electricidad un lujo y el agua potable el elixir de la vida. Todo lo que describen puede parecer positivo y que te enorgullece, pero no lo es. Te has acostumbrado a la muerte y al dolor. Tu charla sobre partes del cuerpo y cadáveres fluye fácilmente en una conversación, como un chisme pasajero. Su problema, como ciudadano de Gaza, es que su visión de la vida es completamente diferente. Solo buscas un medio de vida sencillo, un techo o hierro corrugado y una batería para iluminar tus noches sin electricidad. No exagero cuando digo que eres la causa de todo esto. Cambiaste los conceptos de la vida. Sacrificaste gran parte de tu vida bajo la apariencia de contentamiento y satisfacción. Los acostumbraste a verte levantarte y quitarte el polvo cada vez que caías al suelo. Te armaste con el arma de la paciencia. Construiste una casa con alegría y derramaste tu sangre en lugar de derramar lágrimas. Como ciudadano de Gaza, la leyenda de la que hablan y el coraje del que cantan para usted simplemente se estaba acostumbrando. Lo más peligroso que le puede pasar a una persona es acostumbrarse a las cosas, aceptarlas y adaptarse, contentarse con poco y no pedir más que cubrirse. Continuará. ¿Qué han decidido? Hemos decidido dejar Gaza y encontrarme con mi hermana en Europa. Para eso es la página de GoFundMe. Si quieres conocer más la historia de Mohamed Levda, puedes visitar la cuenta de Instagram de Radio Santa Ana, donde encuentras toda la información para accesar la página de GoFundMe. Can anybody find an answer? How much longer can this go? We just wanna be free. We just wanna be free. We just wanna be free. We just wanna be. We just wanna be free. Cientos de personas protestan contra la complicidad y el silencio de las instituciones de arte sobre Gaza, lo que obliga a MoMA a cerrar sus puertas. El sábado, en Nueva York, cientos de activistas por los derechos del pueblo palestino ocuparon el Museo de Arte Moderno, o MoMA, lo que obligó a cerrar el museo al público. Los manifestantes desplegaron enormes pancartas y repartieron folletos que imitaban a los de MoMA, en los que criticaban a los administradores del museo por sus inversiones en armamento israelí y otras industrias. También se organizó otra protesta frente al Museo de Brooklyn. Las movilizaciones se producen al tiempo que una carta abierta firmada por más de 100 trabajadores culturales condenaba, cito, el vergonzoso silencio de nuestras instituciones mientras Israel comete un genocidio en Gaza. Nota de Democracy Now. Y los estudiantes de la Universidad de Brown ponen fin a la huelga de hambre y seguirán exigiendo la desinversión en empresas que suministran equipo militar a Israel. En la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, los estudiantes de la Universidad de Brown pusieron fin a una huelga de hambre de 8 días en la que exigían que Brown desinvirtiera en empresas que suministran equipo militar a Israel. Los estudiantes señalan que seguirán luchando por la desinversión y por los derechos del pueblo palestino. En noviembre de 2023, Hisham Awartani, un estudiante palestino estadounidense de Brown, quedó paralizado después de recibir un disparo junto a 2 amigos en Burlington, Vermont. Nota de Democracy Now. Y un tribunal de los Países Bajos ordenó detener la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel. Nota de Democracy Now. En los Países Bajos, un tribunal ha ordenado al gobierno que detenga la exportación a Israel de piezas de aviones de combate F-35 fabricadas en Estados Unidos. En el fallo, uno de los jueces escribió: es innegable que existe un riesgo claro de que las piezas F-35 exportadas se utilicen en violaciones graves del derecho internacional humanitario. En noviembre, la organización Oxfam y Amnistía Internacional demandaron al gobierno de los Países Bajos y afirmaron que las transferencias de armas violaban las obligaciones de dicho país en virtud del derecho internacional de prevenir crímenes de guerra. نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا, لا, لا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين Funcionarios del gobierno de Estados Unidos admiten errores en Gaza y critica al gobierno de Netanyahu en una reunión privada. Nota de Democracy Now. Uno de los principales asesores de política exterior del presidente Biden admitió que el gobierno ha cometido errores con respecto a Medio Oriente. Durante una reunión a puerta cerrada con líderes de Estados Unidos de origen árabe, en el estado de Michigan, el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Jonathan Finner, fue grabado diciendo, cito, «Somos muy conscientes de que hemos cometido errores en nuestra respuesta a esta crisis desde el 7 de octubre». Durante la conversación, Finner también dijo, y cito, «No tengo ninguna confianza en el actual gobierno de Israel». Finer viajó a Michigan después de que líderes estadounidenses de origen árabe prometieron emitir un voto, cito, no comprometido en las primarias de Michigan de febrero debido al apoyo de Biden al ataque de Israel a Gaza. La opción no comprometido indica que los votantes apoyan al partido, pero no están a favor de ninguno de los candidatos que aparecen en la papeleta de votación. Nota de Democracy Now. Y se reanudan las conversaciones sobre la retirada de los soldados estadounidenses de Irak, mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos transfiere el poder para recibir atención médica. Nota de Democracy Now, más de 20 años después de la invasión de Estados Unidos de 2003, se han reanudado en Irak las conversaciones que podrían tener como resultado la retirada de los Estados Unidos del país. Actualmente Estados Unidos tiene unos 2.500 soldados en Irak y otros 900 en Siria. Y las peticiones para llevar a cabo la retirada de los soldados han aumentado luego de que Estados Unidos llevara a cabo una serie de ataques mortales con aviones no tripulados contra grupos de civiles armados en la ciudad capital de Bagdad. En otras noticias, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha sido hospitalizado nuevamente, esta vez está siendo tratado en una unidad de cuidados intensivos por una afección. El domingo transfirió temporalmente el poder a su adjunto. Tú

fue a 3 kilómetros del centro, una ciudad del condado imperial en California, el límite con Mexicali. Entre esa hora y la 1 de la madrugada se reportaron otros 17 sismos oscilatorios con magnitud entre los 2 y los 4 grados que alertaron a los habitantes de la capital de Baja California. De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos, el CGS, en las últimas 24 horas se han reportado 27 sismos en esta región fronteriza. Mexicali se encuentra en una zona telúrica por fallas tectónicas, incluida la de San Andrés. Me gusta cómo se divierte, cómo lleva la vida alegre, positiva. y el plan de Trump para deportar a millones de migrantes supondría una movilización militar a gran escala. Esta nota de La Jornada Sin Fronteras. En caso de resultar electo en noviembre próximo, el expresidente Trump contempla como una de sus primeras medidas la movilización de agentes de inmigración y aduana, el ICE, junto con la FBI y la DEA, fiscales federales, la Guardia Nacional e incluso agentes del orden estatal y locales para llevar a cabo deportaciones de inmigrantes indocumentados. De igual manera, los militares construirían sitios enormes cerca de la frontera para retener a las personas en espera de deportación. Los planes de Trump, desmenuzado por adelantado por Axios, un medio que cita a una fuente, cito, dice, familiarizada con el proyecto, evocarían la escena de la década de los 50, cuando más de 1 millón de inmigrantes mexicanos indocumentados fueron deportados bajo el presidente Eisenhower. El plan de Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración incluye el uso de una variedad de herramientas para deportar a millones de personas en Estados Unidos cada año, desde leyes oscuras hasta fondos militares y agentes del orden de todos los niveles del gobierno. Adelantó Alexos al citar una oscura sección de las leyes de extranjería y sedición de 1798 para arrestar y deportar inmediatamente a algunos inmigrantes con antecedentes penales. Durante la década de 1950, más de 1 millón de inmigrantes mexicanos fueron deportados bajo el presidente Eisenhower. Fue la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. La gran mayoría de los estadounidenses que viven hoy en día nunca han visto nada parecido. La operación utilizó tácticas de estilo militar para reunir y albergar hasta 1.3 millones de personas de México e incluso a algunos México-estadounidenses que eran ciudadanos estadounidenses, según los registros federales de inmigración. Los estudiosos dicen que podían haber habido mucho más que estos. Estudiosos y analistas citados por Axios señalan que el plan de Trump no está claro y hay mucho escepticismo sobre si podrá llevarlo a cabo. Trump ha hecho promesas similares en el pasado, pero los niveles de deportación durante su presidencia nunca alcanzaron los de su predecesor, Barack Obama. En cualquier caso, cito, los costos humanos del plan de Trump para las familias, la economía de las comunidades locales, los empleadores y más podrían afectar a todo el país, dicen los analistas. Con información de Axios para La Jornada Sin Fronteras. Y Minneapolis pagará casi $1 millón a un grupo de periodistas atacados por la policía durante las protestas por el asesinato de George Floyd. En la ciudad de Minneapolis se acordó a pagar $950,000 a un grupo de periodistas que fueron atacados por la policía de Minneapolis mientras cubrían las manifestaciones por la muerte de George Floyd a manos de la policía. En su demanda, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, el ACLU de Minnesota, acusó a la policía de lanzar gases lacrimógenos y rociar gas pimienta a los periodistas, además de disparar a algunos de ellos en la cara con balas de espuma dura. La organización dijo que varios periodistas fueron arrestados y amenazados a punta de pistola. Esta nota de Democracy Now. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Y regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestro distrito. Primero les quiero decir que en el mes de febrero vamos a tener varias actividades y varios reconocimientos que están ocurriendo en todas nuestras escuelas. Una cosa que es muy importante para todos nosotros y todas las familias es que el mes de febrero vamos a celebrar como We Care, Nosotros Queremos. Este es un mes que estamos reconociendo y tratando de traer más atención a la salud mental. Todo el mes de febrero lo vamos a dedicar a la salud mental, que para nosotros estudiantes y igualmente a la comunidad. Sabemos que es muy difícil en estos tiempos para todos, especialmente a los estudiantes que están batallando con bastantes cosas como su escuela, igualmente que otras cosas que están ocurriendo alrededor de ellos, que sea como en las cosas de la casa o en la comunidad o lo que ven en la televisión o cualquier otras cosas que la salud mental, siempre hay cosas que están interfiriendo con el bienestar. Pero como este mes de febrero vamos a tener varios recursos y varias oportunidades para celebrar la salud mental, empezando con los consejeros que van a estar disponibles como siempre para hablar con los estudiantes si necesitan cualquier cosa, cualquier necesidad de la salud mental. Y también vamos a tener una feria de recursos en Saddleback High School el 16 de febrero, de las 2 hasta las 6. Vamos a tener bastantes representantes de grupos comunitarios que van a ofrecer recursos gratuitos para las familias y para toda la comunidad para que puedan aprovechar para mejorar su salud mental. Esto incluye clínicas, incluye agencias del gobierno y también departamentos del distrito que van a ofrecer recursos, van a ofrecer servicios y van a ofrecer información para mejorar la salud mental. Entonces, febrero es We Care Month. Es el mes que nos importa a nosotros, nosotros queremos. Entonces, todo el mes lo vamos a celebrar. También el mes de febrero es el mes de la historia afroamericana. En todas las escuelas vamos a tener eventos para celebrar la historia de nuestros estudiantes afroamericanos. Igualmente que celebramos a todas las culturas, este mes vamos a reconocer a estos estudiantes y esta historia y esta cultura. Y también el mes de febrero vamos a celebrar el Año Nuevo Asiático. Ese es cuando nuestra cultura de los asiáticos celebran el Año Nuevo. Y es el Año del Dragón. Así que hay mucha emoción para festejar este año que viene. Y como les dije, como todas las culturas, que tenemos diferentes culturas aquí en nuestro distrito, todos los queremos celebrar igualmente, que sean latinos, que sean asiáticos, que sean afroamericanos. A todas las culturas nos importa y es importante que celebremos a todos nuestros estudiantes. Y también ya va a ser la temporada de elecciones estatales y las elecciones federales que vienen en noviembre. Las elecciones estatales son en marzo. Y queremos animar a todos los estudiantes que van a tienen 17 años y van a cumplir el año 18 en marzo o en noviembre, que ya se registren para votar. Si son ciudadanos de Estados Unidos, son elegibles para votar en todas las elecciones, incluyendo las que ya vienen. Y sabemos que es importante que como todos los miembros de la comunidad que puedan votar, que sí, por favor, voten en las elecciones, porque es muy importante que nuestras voces sean oído, porque así es una de las maneras que podemos traer poder a nuestra comunidad. Vamos a tener recursos en las high schools, en las secundarias, para todos los estudiantes que van a, que ya mero van a tener 18 años, para que se puedan registrar, o si tienen preguntas, las podemos ayudar con esos recursos. Y si usted como padres pueden no se han registrado y están elegibles para votar, también los animamos a los padres que también se registren y voten si pueden votar para esas elecciones que van a ser muy, muy importantes, como nosotros sabemos, para lo que va a suceder aquí en este país y en esta comunidad. Y finalmente les quiero recomendar que todavía tenemos tasas muy altas de COVID, como no es tan grave como antes, pero sí tenemos varios estudiantes y varios miembros de la comunidad que siguen contratando este virus. Que sigan tomando precauciones para seguir sanos y salvos. Y también la gripa. La gripa también es algo que sigue a niveles altos y queremos que todos sigan tomando las precauciones para que se cuiden. Si por favor sus niños no se sienten bien, tienen fiebre o tienen otros síntomas, por favor que se queden en la casa, que no vayan a la escuela hasta que se recuperen para así asegurar que los demás estudiantes sí tengamos las escuelas sanas y saludables para todos. Y eso es todo lo que tengo para esta semana, pero muchas gracias como siempre y muchas gracias por todo el apoyo que nos da la comunidad para nuestras escuelas. Y como siempre, se los agradecemos bastante y me comunico con usted la próxima vez. Hasta luego. ¿Qué tal mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la cordial invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 17 de febrero en la dirección 837 New Ross en el Centro Cultural, como ya lo conocen. El horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que recuerden, vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios, donde venderán comida caliente, postres, miel de abeja, artesanía y mucho más. Y vénganse para celebrar el Día del Amor y la Amistad con música en vivo, a destrezarnos un rato, a estar conviviendo con los del Mercadito Carrusel. Muchas gracias a los que ya conocen el mercadito y a los que no, pues están cordialmente invitados. La cita es para este sábado, horario de 12 a 6 de la tarde, música en vivo y mucho más. Así que los esperamos. El Mercadito Carrusel los invita. Gracias a Radio Santana por la oportunidad de invitar nuestro mercadito. Y sigan escuchando Radio Santana. Muchísimas gracias. No falten, los esperamos este sábado. Que la vida la viviera con mucha sabiduría. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mamá María.